Bienvenidos a la cuarta parte de este Midver Podcast. Y bueno, continuando con los temas que vamos a tocar el día de hoy, vamos a hablar de ese temido y extraño closet. Bueno, primero que nada, ¿quién de aquí está dentro del closet? Yo. Tal vez yo. ¿Chango? No, yo estoy completamente fuera del closet. Yo estoy medio metido en el closet, la verdad. Yo, en lo particular, bueno, pues todos mis primos saben. Mi hermana sabe. Curiosamente tuve la experiencia de que en el trabajo una compañera de trabajo se encargó de decirle a todo mundo y pues bueno, ya todo el mundo en el trabajo sabe. Uh-huh. Y es, pero bueno, en tu caso, Chango, que conocen tus papás, ¿cómo es? ¿Cómo pues, es que tú dices que te estás fuera del closet? Pues en mi caso particular, yo desde los 18 años decidí, digamos, salirme del closet con mi familia, o sea, con mis hermanos, con mi mamá. Con mi papá tuvo un poco más de, digamos, de cuidado y sí me tomó un poco más de tiempo. Pero bueno, pues mi situación personal, ¿no? Pues no vivía, mis papás están separados, entonces no fue que, pues cuando te sales de clase con tu familia te sales con todos, ¿no? Porque uh-huh. pues están todos ahí, ¿no? Al menos la familia nuclear, pues en el caso que mis papás estén separados, mis hermanos por un lado, pues fue como que más fácil el hecho de que, bueno, se los digo por un partes, ¿no? Pero pues ahorita se podría decir que ya estoy completamente fuera de clase con toda mi familia. Claro que simultáneamente pues yo me empecé a salir de clase con amigos, con compañeros de trabajo. Pues bueno, luego me tocó la universidad y en la universidad igual, completamente, abiertamente homosexual. O sea, con mis maestros, con compañeros. Ok, ¿qué es el closet para todos aquellos que nos están escuchando y no saben exactamente qué es este término del closet? ¿Quién me responde? A ver. Bueno, pues en cierto modo yo creo que el closet es cuando una persona no muestra hacia los demás su preferencia en cuanto a lo que... Bueno, yo soy homosexual, por así decirlo, pero no me gustaría que la demás gente lo sepa. Tal vez por miedo, tal vez por principios, tal vez por miles de cuestiones. Entonces ellos prefieren guardarse este sentimiento y mantenerlo oculto. Entonces a esta acción, eso es lo que normalmente lo conocemos como pues el closet. Emilio, tú dijiste que tú estás en el closet. Pues sí, no. Sí estoy en el closet porque no vivo con mis papás, están divorciados. Cada quien hizo su vida. Vivo con mi abuela y con un tío. Y ante ellos, digamos que no soy gay. Con mi familia sí, o sea, igual fue a los 18 años, así como que la tercera guerra mundial fue que me atreví a decirlo. Porque pues, por más siendo adolescente, fue por unas cosas personales que yo, mi mamá, y fue quien me cuestionó el que si me gustaban las chicas o los chicos. ¿Te vio el tinto? No, lo que vio fue unos dibujos de ositos que hice. De hecho, tenía yo un cuaderno. ¿Un dibujo tuyo donde está, te dibujas a ti mismo sodomizado por todos los osos de todos lados? No tanto así, sino tenía, digamos, dibujaste sus éxitos, ¿no? Sus cosas. Pues, o como el dibujante Mark, que tiene así tremendos palos, ¿o cómo fue? O sea, ¿cuáles eran los Pues dibujos? Eran puros gorditos, o sea, era un blog de esos para dibujar, de esos escribe los grandes. ¿Con ropa, sin ropa? Estaban teniendo sexo los gorditos, o sea, era dibujo tal cual, o sea... Era un cómic, ¿no? O sea, eran dibujos porno los que tenía. Además de que igual pues llegué a coleccionar una revista... No sé si la conocieron, supongo que sí, El Atractivo. Antiguísimo. Pues mis hermanitos fueron los que se encargaron, como que las encontraron mis cosas y además encontraron los dibujos. Y fue ¿qué edades tenían tus hermanos? Pues ellos desde siempre ya lo sabían, simplemente yo no los había encarado. Y, o sea, entre hermanos, bueno, al menos con mis hermanos no tengo ningún problema, no nos escondemos nada, nos llevamos bastante bien. Fíjate que en mi caso es similar, ¿no? Con mi hermana, o sea, ella sabe, conoce a Chango y de hecho apoya bastante lo que es las relaciones. Curioso, ¿no? Que al final de cuentas con tus hermanos hay mayor facilidad como para tocar el tema. En tu caso, Jacob, ¿en tu familia saben, no saben? ¿Cómo es? Pues en mi caso, hasta hace unos años se podría decir que me acerqué a mi hermana, la mayor, porque había terminado con mi pareja y me sentía súper mal y todo, y dije, bueno, ya es momento de que alguien me apoye. Y fui, pues ya sabes, abrí el corazón, lloré, todo el rollo. Y ella me dijo, pues ya lo sabía, se te nota la pluma. Y yo, ¡ah! Morí. Morí, pues dije, bueno, según yo era muy varonil, pero bueno. Te cantó tu preso. Me cantó el preso, así de que, jota. Y dije, putito. Demonios. O sea, a ti te dijeron, ay, o sea, yo ya lo sabía. Mi hermana me dijo, ya lo sabía, porque yo tenía pareja, mi pareja me iba a ir a la casa, lo besaba en la puerta de mi casa, creo que era demasiado evidente. Entonces, pues yo se lo dije a mi hermana y dije, bueno, ahora solo sabe mi hermana. Un día mi otra hermana, tengo tres hermanas, mi hermana menor, quedó así súper borracha y así en el llanto se acercó y me dijo, te quiero, te adoro y me duele que no me hayas dicho que eres gay. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo es que lo sabes? Ya sabes, el llanto y todo lo demás. La pluma igual te la vi. También así dije, ay nena, pues ya, que ¿para qué lo guardo, no? Y okay. Pero eso fue por parte de las únicas personas que se lo dije. Fue pues a mi hermana, la mayor, y mi hermana menor que se enteró. Y pues ya, pues por lo mismo lo supo mi hermana, lo supo mi otro hermano. Y ya toda la familia. De hecho, hasta hace poco me enteré que mi mamá ya lo sabe, solo que yo no se lo he dicho. Pero pues obviamente ya lo sabe. Y no me siento la necesidad de decírselo. Pero algo muy chistoso que sí recuerdo, cuando estaba yo empezando en todo esto de la comunidad de los osos, un día yo llegué hacia mi casa tranquilo y de repente se acerca mi tío y me dice mi tío, oye, ¿y cuándo hay fiesta de los osos? Y yo, ah, pues es el sábado. Y de repente, espera, ¿cómo sabes de la comunidad de los osos? Y yo así como que, ya sabes, quedas todo pálido, amarillo, verde, de colores. Y me dice, no, pues es que en el trabajo ya entraron a tu sitio y ya vieron tus fotos y no sé qué, porque el primer grupo, el sitio era libre. Ajá. Entonces cualquiera podía entrar, no como ahora que está como que más protegido. ¿Tu tío es osito? No es. Y está feo. O sea, sus amigos son osos. Sus amigos son los que entraron y sus amigos son los que lo mostraron. De hecho, mi hermana, cuando yo se lo conté, me dijo, no, pues es que ya te vio Elizabeth, que es una amiga de toda la vida, ya te vio en el grupo. Saludos a Elizabeth. Saludos. Y casi así fue el estilo, ¿no? Y también yo me fui a abrirlo primero a mis amigos. Que es lo más difícil. Claro. A veces sí es lo más difícil. Chango, tú te saliste del closet, ¿por qué? Pues, digo, algo que sí hay que entender es que hay muchos, yo creo que hay muchos niveles de closet, ¿no? Y hay gente que se sale del closet con su familia, pero sigue todavía dentro del closet, digamos, a los amigos. A la demás gente. La demás familia. Para entrar a un antro, para aceptar su identidad homosexual, para comportarse sí. Tal vez como. O sea, digamos que en casa lo dices como para no tener la presión de mamá y papá y sentirte un claro, poquito para no más seguir libre. Hablando como en indefinido, ¿no? O que nunca dices él o ella y esas cosas que se empiezan, incluso te empiezas a enredar, ¿no? Sí, que te confundes y de repente dices, el hombre me encanta y tú, ¡ah! Dije, no, es la hombra de perdón. La hombrera donde grababa el saco. Decía, ¿no? Dije, no, pues ya soy gay. ¿Ya qué? No, de hecho, algo muy chistoso me decía mi hermana, ¿cómo crees que no me supiera que eras gay? Yo crecí con mi hermana, ¿no? Así que cada vez que te decía que había un hombre guapísimo, me decías que sí, o sea, desde que era chiquito. Entonces, te peleaban con los labiales y todo, pues ya era mucho, ¿no? Nos peleamos el tacón de mi mamá. No, pero te digo, bueno, en el caso de decidí salir, yo creo porque. Pues sí tuve como tal, digo, el closet sí lo viví, no puede ser que nunca he vivido el closet, porque me di cuenta de mi homosexualidad desde muy pequeño, digamos, de cierta edad, de niño, que me gustaban los niños, y hay tema para otro, ¿no? Con lo que refiere a si el gay se hace o no, yo digo, si es de los pocos casos, no sé si todos, de que empieza desde muy pequeño con la curiosidad, y el hecho de que ya a cierta edad, ¿no? Identificas esta homosexualidad. Bueno, el caso de que dices, bueno, ¿cómo es que mis compañeros de la secundaria tienen novias y le escriben cartas y se enamoran de niñas? Yo me enamoro de niños, ¿no? Entonces, digo, sin embargo, estaba en el closet, ¿no? Porque tampoco mis hormonas estaban muy fuertes, pero cuando empezó la ebullición, ¿no? De las hormonas, de que pues ya no solo me gustan, quiero para mí, quiero ser uno. Necesito un hombre, ¿no? Así yo gritando, arañando paredes porque quería un hombre. Como gata en celo, así. ¡Ah! Digo, bueno, ya cómo se hace. Como Shakira brincando en su jaula. Entonces uno se pregunta, ¿cómo lo hace? ¿No? Dices, ¿cómo se liga? Entonces fue cuando dije, no, pues en caso particular, bueno, mi hermano también es gay. Entonces digo, bueno, y también si voy a los santos, mi hermano va a los santos, mi hermano tiene amigos. O sea, yo empecé así como a decir, no, tengo que ver la manera, ¿no? De ¿Cómo atrapar al hombre? pues no, de cómo vivir de manera libre. Ajá, ¿no? Más bien cómo no vivir dentro del clandestinaje, ¿te refieres? Ajá. Yo creo que fue un poco, porque obviamente como desconoces y no sabías de las comunidades, ni había, en aquel entonces no había muchas páginas de ligue, pues ya empezabas más o menos como a ver dónde ligaban, ¿no? O típico de que ya te quedas viendo al del baño, ¿no? El que está en el dormitorio, y decías, bueno, ¿cómo? Y te enterabas, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabía que se ligan a la Plaza Grande, ¿no? Ay, de verdad. Para los que no son de Mérida, nuestro centro de la ciudad. Nuestro centro histórico en realidad es un punto de encuentro y pichetas. Entonces yo hubo un momento en el que dije, bueno, tuve un intento, ¿no? De relación sexual con un hombre pues, desconocido, ¿no? Que me abarcó ahí en, me ligó en el parque. Guay, y fue que, no, y fue que cuando yo estuve en esa situación incómoda, digo, bueno, voy con un desconocido y todo este rollo, dije, no me gusta, o sea, yo quiero, fue especialmente eso, ¿no? Terminar con el clandestinaje, o sea, decir, bueno, yo no quiero ver cómo ligar a otros chicos, digo, desde este escondido, ¿no? En estos lugares, sino que quiero ir al antro y quiero tener amigos gays, que amigos gays me conozcan, me presentan amigos gays y vivir como cualquier otra persona, ¿no? Yo, fíjate que en lo personal, de repente me sale una duda, porque platicando con algunos amigos, de repente me dicen, no, es que yo no me quiero salir del closet. O, de repente dicen, ah, ya me salí del closet. Y ves que gritan su homosexualidad a los cuatro vientos. ¿Salirse del closet es gritar tu homosexualidad a los cuatro vientos? No, yo creo que no. No. No, y tienes, o sea, en ese aspecto tienes toda la razón. O sea, yo en lo personal creo que el hecho de agarrar y salirte del closet es simplemente agarrar y, como decir, vivo mi vida como homosexual y no es tampoco salgo a la calle y me visto de Madonna y... Ajá, me voy a tatuar la frente. Ajá, o me pongo un tatuaje que diga soy gay, acércate a mí. Digo, sí es importante como que en cierta manera tener tu identidad como gay, ¿no? Pero el hecho de salirte del closet no es agarrar y decir, hago todo, ¿no? Yo salgo y voy a la disco y me comporto de manera afeminada, sobre todo en este grupo de los osos, ¿no? Que al final de cuentas, no tenemos pues un definido dentro de nuestra, de este sui generis que tenemos que ser de los osos, como el hecho de estar mariconeando, que al final de cuentas a veces se da, porque es parte de la identidad y de la cultura. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a volver con el tema, porque la verdad se está extendiendo bastante y está muy rica la plática. Y bueno, esto es Midbear Podcast.